techos de cristal y también están las paredes de cristal, sí. Las fronteras de cristal, es como, son todas metáforas que se utilizan para hablar de fenómenos laborales que son la segregación vertical o la segregación horizontal. El techo de cristal, por ejemplo, es como si fuera una barrera invisible que te permite ver que hay algo arriba tuyo, pero no te permite acceder a eso, ¿no? Ajá. Se utiliza como metáfora para explicar el desarrollo de las mujeres en estructuras jerárquicas. Ajá. Entonces, por ejemplo, otro dato para la colección, digamos, si uno agarra el ranking de las 500 empresas más grandes del planeta, sí. Uno encuentra que solamente el 4% de ellas está dirigida por mujeres. O puesto al revés, ajá, el 96% de las empresas más grandes del planeta están dirigidas por varones. Ahora, si uno mira la parte de abajo, la base de la pirámide, es decir, la masa de los trabajadores, la verdad es que son mitad y mitad, es decir, hay 48% de mujeres versus 52% de varones, ¿no? Quiere decir que no es que no haya mujeres, sino que las mujeres se van cayendo a medida que nosotros vemos la escala jerárquica de una organización.